അപ്പോൾ 5-1. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante en sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843, Charles Dickens. Bienvenidos a este programa especial de Navidad, un día por 5x1. Así comenzaba el libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Y aquí hemos querido presentaros nuestra particular versión de ese mismo cuento. Os dejamos con el cuento de Navidad de Achuecados y Apple 5x1. WhatsApp, que si ahora tengo que mirar aquí calendario, que si todo el día aquí conectado me cago en todo ya. Con lo tranquilo que estaba yo antes con mi Nokia, solo para llamar y vaya puta mierda esto. Ahora hazme una foto, que venga juegos y anda, hombre. Encima con lo que vale esto. Y cada 2 años a cambiarlo, o cada menos, y todo el mundo ahí sacándolo en las mesas. ¡Qué asco de gente! Estoy que no puedo más. ¿Qué pasa? Muy buenas. Oye, ¿por casualidad no tendrás un cargador de iPhone? No tengo cargadores aquí. Aquí no se venden esas cosas. Iros a vuestra casa. Disculpe, ¿le importaría que le hiciera una pequeña entrevista para ver su opinión sobre el teléfono que tiene? ¿Opinión? ¿Quieres que te diga lo que pienso de esa mierda? Anda, hombre, no me molestes a mí. Estoy de esta gente ya, que no puedo más. Y encima con este frío y todo el mundo por la calle con los iPhones y las músicas estas de Navidad. Además, todo el mundo está regalando iPads y estas cosas. Qué asco de gente, de verdad. Antes las cosas eran más sencillas. Ni dormir se puede. Oye, maricón. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo soy Juanma, el fantasma de los aparatos pasados. ¿Pero cómo has entrado en mi casa? Pues porque soy un fantasma, maricón. ¿Qué quieres? Dios mío. Venga, rapidito y deprisa, que vamos a hacer un tour. Pero ¿cómo que tour? Déjame, vete con esos que están con el iPad afuera. Calladito para arriba. A ver, el fantasma de los aparatos pasados, ¿quién es? Yo, ¿no? Pues venga, arriba. Con la gente necesita que con la de gente, bla, bla, bla, bla. Tienes que venir a tocarme a mí la moral. Esa boquita. Que uno es un fantasma del aparato pasado. Un respeto. Venga, para arriba. Vamos que nos vamos. Dios mío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde me tienes que llevar? Ah, sorpresa. ¿Listo? Nos vamos. 3, 2, 1. ¡Pum! ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Ve al chavalillo ese? ¿Ese de ahí abajo? Viendo. Sí, ¿lo ves? Ea. Pues este chaval es Juanjo. Y este pobrecillo está soñando con hacer grandes dispositivos electrónicos. Fíjate lo que te digo. Ya que no sabes lo que está haciendo. Ni idea. ¿Verdad que está no? ¿Está toqueteando cosas? ¿Qué hace? No. Pues está haciendo una cosa súper retro y súper antigua, que ya no se lleva nada, que es radiar un artículo. Y además se supone que es un asombroso descubrimiento. Escucha, escucha. Bienvenidos, queridos oyentes, a este fantástico repaso por toda la actualidad que el mundo de la tecnología nos depara semana a semana. Soy Joran, y aquí da comienzo la culebrilla de hoy. No dejo de fascinarme de lo rápido que está avanzando el mundo de la informática y de la tecnología en general estos últimos años. Hace nada presenciábamos cómo llegaban a nuestros hogares los primeros ordenadores personales que nos permiten realizar trabajos de oficina en menos tiempo y están relegando a un segundo plano a los modelos tradicionales de comunicación. Pero no todo lo que vemos que se presenta nuevo tiene futuro. Estoy convencido que muchas de las cosas que estamos viendo aparecer en el mercado morirán con la misma velocidad con la que han nacido, porque no podemos pretender cambiar a toda una sociedad en función de los aparatos que estén a su disposición. Me estoy refiriendo, como muchos de ustedes ya habrán imaginado, al lanzamiento de un teléfono móvil que se puede contestar desde el coche, que se ha producido este mismo mes. ¿De verdad creen estos señores que tiene futuro un aparato que te permita hablar por teléfono en el coche? Pero es que hay más. Hay algunas filtraciones que comentan que muy pronto podrán usarse fuera del coche y hablar con ellos por la calle. Ante la incredulidad de esto, no he dudado en contactar con uno de mis informadores que desgraciadamente me ha confirmado este rumor. En primicia, puedo anunciarles que hemos tenido acceso al primer prototipo de teléfono móvil. Se trata de un aparato de unos 500 gramos, dotado de una antena extensible que por el módico precio de unas 500.000 pesetas nos permitirá hablar por la calle como si estuviéramos en casa o en la oficina. Pero ¿quién puede creer que es sensato hacer eso? ¿Se imaginan ustedes ir por la calle hablando con un ladrillo en la oreja como si estuviéramos locos? La transición, la democracia y esa colección de locos que están trabajando en volvernos más ara con tanto cacharro nuevo harán de esta sociedad un mundo ingobernable. Teléfonos móviles, menuda fofarronada. Yo creía que lo había visto todo en este trabajo, pero está claro que no. Cerramos así nuestra culebrilla de esta semana. Y no se crean que si la noticia de hoy les ha dejado impactado, la semana que viene no vamos a defraudarlo. Vamos a hablar de un proyecto que pretende conectar todos los ordenadores del mundo en una red con la que poder hacer de todo. Yo ya me reí ayer. Háganlo ustedes tranquilamente. Vivir para ver. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ese? ¿Ese quién es? Ahora seguimos en el pasado, cielo. Y ese es Fernando. Es un joven redactor de un periódico. ¿Y a qué no sabes qué es lo que tiene en las manos? Ni idea. Parecía algo marciano. Sí, marciano. Eso blanco es algo que se usaba hace mucho tiempo, que es papel. ¿Papel? Para escribir noticias. Sí, papel. Sí, es así triste. Mira, acércate, que vamos a leer lo que está poniendo. A ver. Ha llegado el día. Hoy todos los medios escritos cubrimos la noticia del lanzamiento de la Super Nintendo en territorio americano. La nueva consola de Nintendo cuenta con un rediseño llamativo. Tenemos una consola con unos ángulos muy acentuados y con unos colores muy diferentes a los de anteriores entregas, ya que podemos observar la pérdida de los colores japoneses con los que pretende gustar más allá de sus fronteras. Punto. Todavía no tenemos fecha exacta para que sea lanzada en nuestro país, pero es previsible que hasta el próximo año no será lanzada en Europa. Los amantes del videojuego están de enhorabuena. Esta semana ha salido el primer número de la revista dedicada al mundo del videojuego, Hobby Consolas, a un precio más que razonable de 325 pesetas. En este primer número podemos ver a Bart Simpson en la portada y estaremos al tanto sobre las noticias relacionadas con las plataformas Sega, Nintendo, Mega Drive y las portátiles Game Boy, entre otras. En definitiva, ha nacido una revista que no debéis perderos si sois amantes del videojuego. Punto. Ha sido lanzado FIFA al mercado, la nueva saga de videojuegos de fútbol que espera implantarse con gran éxito en nuestro mercado. FIFA ha sido lanzado por Electronic Arts y está disponible para Game Boy, Amiga, Game Gear, Super Mega Drive y Super Nintendo. Punto. FIFA International Soccer destaca por una vista isométrica y unos gráficos deslumbrantes con animaciones de arqueros realmente sorprendentes. Punto. A diferencia de otros simuladores de fútbol, FIFA International Soccer cuenta con la función de repetición, así como podremos revivir nuestros goles favoritos una y otra vez. También cuenta con un rudimentario sistema de tácticas y posicionamiento en el campo, coma. No lo dudes y hazte con tu FIFA ya. Punto. Interesante. Esta semana hemos podido ver en el programa El triunfo de los nerds una entrevista a Steve Jobs, presidente de Next. Una entrevista en la que se habló de todo y en la que nuestro compañero Robert Kringeli preguntó de todo, incluido John Scully, ya que recordemos que fue él quien despidió a Jobs de Apple en 1985. Steve afirmó con rotundidad que la triple W definiría la sociedad de la tecnología y sin duda fue un discurso atrevido teniendo en cuenta que a día de hoy la triple W está muy poco desarrollada. Sin duda una entrevista imperdible y que no seremos nosotros quienes la destripemos. Simplemente la recomendamos. Punto. Ha nacido Google de la mano de dos estudiantes de Stanford llamados Larry Page y Sergey con 26 y 24 años respectivamente. Un buscador que ha sido desarrollado después de otro llamado Backdrop, que según sus creadores ha servido de base de desarrollo del nuevo. Según estos chicos, el nombre de Google proviene de un juego de palabras para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros. El uso del término refleja la misión de estos chicos de organizar la inmensa cantidad de información disponible en la web y en el mundo. De momento usan sus dormitorios como centro de datos y oficinas y allí van desarrollando el buscador en su fase beta. Ellos mismos han confirmado la búsqueda de inversores que les ayuden a impulsar el proyecto. Punto. Veremos con el tiempo si Google consigue hacerse un hueco en nuestros ordenadores. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece lo que has visto? ¿Todavía sigues odiando a tu pobre iPhone? Mi pobre iPhone, pero si no se puede cenar con él, no consigo que me dé ninguna ventaja respecto al romanticismo de tiempos pasados. Romanticismo de tiempos pasados. Antes las cosas se hacían mejor, mucho ¿Que mejor. Antes las cosas se hacían mejor? ¿Tú estás tonta? A ver. ¿Tú te acuerdas de cómo se ligaba hace años? ¿Eh? Pues no, la verdad es que no. ¿Cómo se ligaba? A ver, ¿cómo se ligaba? A ver, recuerda, bonita, esos bares oscuros, que no se veía nada, que no sabía a quién le estabas tirando los trastos, que no te atrevía a tirarle los trastos a ninguno porque no sabía si te estaba mirando a ti o al de atrás o era una columna. Sí, tantas noches volviendo a casa solo. Es verdad. Efectivamente, eso era el pasado. Te parecerá bonito, ¿no? Bueno, pero tenía su encanto. Conocía gente. ¿Pero qué encanto? ¿Qué gente? ¿A borracho? ¿Nada más? Pero podías tocarlos. ¿Y ahora qué? ¿Qué tocarlos? Pero si luego no sabía si eran también tirati los trastos o no. Mira, me estás poniendo ya nerviosito, ¿eh? Venga, vamos a hacer otro viajecito. ¿Y ahora dónde estamos? Mira, ¿te acuerdas del chico este de Juanjo? Ah, el de antes, es verdad. Sí. Ahí está. Pues está escribiendo otra vez una carta porque quiere empezar un proyecto que se llama Apple 5x1. Para que tú veas lo importante que es el iPhone y esas cosas, que es un proyecto que solo se va a dedicar a hablar de eso. Nah, así tonterías. Que, calladito y escucha atentamente. Joder, macho. Anda que no hace calor ahora en pleno agosto, ¿eh? A ver, Joran 5x1, un correo, a ver. Buenos días, mi nombre es Juanjo Joram en la red y quiero iniciarme en los próximos días con la grabación de un nuevo podcast relacionado con la tecnología Apple. Mi idea es iniciar los podcasts el próximo día 1 con carácter semanal y en formato programa con una serie de secciones fijas relacionadas con diversas materias. Me dirijo a vosotros para pedir vuestra colaboración en el lanzamiento. Me ha estado ayudando y animando a Robanita Popi, a la que tengo que agradecerle estar ya a punto de empezar. Con motivo del inicio me he lanzado a preparar una promo de presentación en la que se explica el funcionamiento del programa. Os agradecería que la escucharais cuando podáis y si os convence y os apetece la podéis publicitar en vuestros podcasts estos días. El podcast se llama Apple 5x1 y saldrá por primera vez el próximo fin de semana. Espero que os guste y que pueda llegar a convertirse en una de vuestras escuchas habituales, pero tiempo al tiempo. No os entretengo más, gracias por vuestro tiempo y vuestra ayuda. Un saludo, Juanjo. Sí, hombre, pues nada, habrá que ponerla. Vamos a empezar. Y bienvenidos al podcast de Currante en Vodafone. Bienvenidos al podcast de Fernando del Moral. Recordad que tenéis dos formas de contactar conmigo, una en Twitter en @isgfernando y otra a través del correo electrónico en fernandodelmoralgarcia@gmail.com. Hace calor, ¿eh? Estamos ya acabando agosto y antes de empezar quiero recomendaros un podcast, Apple 5x1, que se estrena el próximo día 1 de septiembre y que, a continuación, tenéis su promo. Aquí comienza Apple 5x1, un nuevo formato de podcast dedicado al mundo Apple con 5 secciones fijas cada semana. Como el gusanillo, donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad. Repasaremos las novedades de Apple cada semana en nuestras manzanas frescas. En el manzano analizaremos algunas de las aplicaciones más novedosas. La música vendrá de la mano de la compota de ideas, que se encargará de rescatar de la red producciones musicales realizadas con GarageBand. Y por último, en los manzanitos, repasaremos vuestros mensajes y la actualidad podcast de la red. Contacta con nosotros en Twitter, en @5x1, todo con letras, o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a5x1@gmail.com o en nuestra página web a5x1.blogspot.com.es. Soy Joran y tengo algo que contaros. Comenzamos el 1 de septiembre, no te lo pierdas. Lo dicho, Apple 5x1, un podcast imprescindible. Bueno, ¿qué? ¿Has visto ya cómo el iPhone siempre mejora tu vida? A mí no va a convencerme, ¿eh? Vete a buscar a otro. Pero vamos a ver, ¿cómo que no te va a convencerte? Vete a buscar a otro. ¿Tú no recuerdas los buenísimos momentos que te ha dado el iPhone? No, yo ya no me acuerdo de eso. ¿Cuándo fue? ¿Cómo que no? Pues hace muy poquito, cariño. Te lo pasaste estupendamente con tu iPhone y una aplicación llamada Grindr, ¿no lo recuerdas? No, ¿verdad? Pues espérate, que te llevo. Venga, vamos. Anda, pero si soy yo. Y estoy contigo. Ajá. ¿Qué haces tú ahí? No. A ver, conmigo no. Estás con el auténtico, original y único Juanma. Yo soy el fantasma, ¿vale? Lo que pasa es que para presentarme de forma fabulosa he cogido la forma de Juanma, pero el Juanma original es el que está contigo. ¿No te acuerdas? Ay, esto qué jovencito estábamos. Estabas tú, él sigue estupendo. Pero eso es lo de menos. Esto es hace un tiempo que por fin os pudisteis reunir y estabais usando vuestros iPhones con una aplicación Grindr y mira lo bien que lo estabais pasando. Es verdad. Escucha, escucha. ¿Has visto el de esa mesa? Voy a ver si lo encuentro en Grindr. Sí, está, mira, aquí, ¿ves? A 3 metros. Pero te digo yo desde ya que eso que pone de activo 100% no es verdad. Te lo digo desde ya. A ver, dile algo. Que no sé, yo a ese ya me lo he tirado. A mí el que me mola es el rubito ese que sale a 50 metros. A ver, espera que lo vea. Anda, es verdad. Pero se te ha mandado un mensaje que lo estoy viendo en el, sí, en tu iPhone. Hola, sin H, como siempre, ese nada. Ay. Bueno, yo voy a escribirle a ver qué pasa. ¿Tú cómo crees que será este? Porque, no sé, hoy estoy yo como melancólico. O me apetece un poquito de abrazo. ¿Tú crees que este será de abrazo? Bueno, dice que solo quiere hablar, o sea que solo igual es lo que buscas. Sí, las cojones. Solo quiero hablar, eso no es verdad. Solo quiero hablar será porque en realidad quiere decir, voy a ver si estás bueno y si no estás bueno, pues no te... eso. No, fíjate que hay muchos que dicen discreción. Estos que tienen novia. ¿Qué va? Es que se creen muy masculinos, pero en realidad luego son unas locas. Todas, o sea que no, pero no sé qué decirte. Bueno, te están llegando un montón de mensajes para que luego digas que el Grindr no mola. Anda, que tú que no querías ponértelo. ¿Se está un hartón de reír? Sí, pero después les digo, venga, ¿dónde vive? Y no me lo dicen, y se van, y al final acaban ligando entre ellos. Que esto no es un bar, cielo, que no pueden ligar entre ellos, así como sí. Tienen que usar el mismo método. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser menos exigentes. Si te ponen un hola sin H, pues yo qué sé, tú contéstale un tsunami o algo así. Bueno, voy a probarlo. A ver si esta noche me voy con alguien. A ver, ponle al rubio un tsunami. A ver qué te responde. Igual te dice, yo qué sé. No sé, algo. A ver. Es verdad. Mira, me ha contestado. Uy, espera, que viene. Ponte adelante, que no quiero saber nada. Hola. Estás mirando, yo no te digo nada. Este está examinando la mercancía. Ponte el resto. Saca pecho. ¿Dónde está el cuarto oscuro? Cállate, que no es un cuarto de baño, nena. Ponte el resto. Saca pecho. Ahí sonríe. Ahí se te ha guiñado el ojo, Yo no te digo nada, pero ahí hay rollo, Mándale algo por WhatsApp. Porque es el Grindr. Pídele el WhatsApp, que es que sigáis hablando por WhatsApp. Voy a ello. Venga, que voy a fallar, nena. Desde luego y tú perdiéndote el Grindr. Ay, qué lástima. Bueno, ¿qué? ¿Recuerdas esos tiempos? Buenos tiempos, ¿verdad? Ya, sí, bueno, algún que otro éxito, pero mira, a mí no me convences, ¿eh? Yo prefiero estarme sin tanta tecnología porque me tiene ya frito el tema. ¿Pero qué dices? Pero si has ligado, has follado, has conocido gente. Tío, pero ¿qué casualidad, más quieres? Ha sido casualidad. Estaba en el sitio adecuado en el momento perfecto, ¿no? ¿Qué casualidades? Mira, me estás tocando ya la moral, ¿eh? Te voy a llevar a otro sitio para que veas lo que pueden hacer los dispositivos de Apple por ti. Agárrate que vienen curvas. ¿Y esto qué es? Esto, cielo, es una reunión de amigos que se han conocido gracias al iPhone, al iPad y todas esas cositas con manzanita. Fíjate lo bien que se están pasando y escucha atentamente, porque además están organizando una macro fiesta en Madrid para el año que viene y no es el orgullo, así que escucha atentamente. Buenas tardes, estoy aquí con el señor de Baquini y Abelillo y están hablando sobre las próximas adquisiciones. ¿Qué próximo teléfono va a comprarte? Estamos en ello, estamos ahí mirando el iPhone 5 con la oferta de Yoigo. Todavía no es seguro, pero estamos ahí casi casi a punto. Vamos a esperar a ver si le llega Fernando del Moral, a ver qué tal. Yo tengo ahora mismo mi S2 y voy a por mi S3, que el pobrecito me está tardando más que un mal parto. S3. El S3, sí, a ver si me cae ya en diciembre, enero, porque ya esté como se calla. O sea, que ahora por Navidad que venga como el turrón, ¿no? No dudo mucho, y menos a la altura a la que estamos. Esto me va a caer en enero, si ellos quieren. Ya les estuve mandando un DM a Yastel, que funciona muy bien en Twitter, y me dijeron, ya le llegará en enero. ¿No estás planteando venirte a la manzana? Sí, y venderla y comprarme un ESU. ¿Has visto la Samsung Galaxy Note? Sí, de hecho es la que quiero en versión tablet. La 10.1 es la que voy yo buscando. ¿Esa tablet o un tablet Windows 8? Que ya he dicho. Un tablet Windows 8, o sea que aquí manzanitas no queremos. No es que no quiera, sino que me siento más cómodo en esos otros sistemas. Yo me siento muchísimo más cómodo. A lo mejor no me he puesto con Apple, o sea, como no me he puesto, no puedo decir que malo es ni nada. Simplemente que yo me siento cómodo con esos otros sistemas. Estamos aquí con un oyente que quiere hacer un podcast de Parados. Parados S.A. ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Y en Twitter? Fernan Hash. Estamos aquí con Fernando y con De Paquina. Nos estaba explicando que le gustaría hacer un podcast sobre el tema de buscar trabajo. ¿En qué consiste eso? Bueno, es algo sencillo. Simplemente buscar oferta de trabajo y la oferta más absurda, la oferta más surrealista, ir comentándolas y publicándolas poco a poco en el podcast. Porque tú, ¿qué pasa? ¿Que directamente te va a buscar curro y te encuentras friki ofertas? Friki ofertas, llámalo friki ofertas, ofertas basura, lo puedes llamar como quieras. Cuéntanos, por ejemplo, una oferta que últimamente nos llame la atención. Mira, es que me acabo de acordar, se la he comentado aquí a los amigos antes, pero no era para... era una oferta para cargar y descargar camiones, es que acabo de recordarla. Cargar y descargar camiones, te piden ser diplomado, licenciado diplomado, no lo recuerdo muy bien, tener idiomas por un sueldo de 700 euros. O sea que es por si tienes que coger y hablar con el en alemán con el saco que venga de Alemania. Claro, con el saco, no sabemos si con el saco o con el señor camionero que venga de Alemania, que pasa de ti. Apple 5x1, Geobardila, ¿qué es? Geobardila, el podcast de aquí el compañero que tenemos con nosotros. ¿Y de qué va? Giovanni, no lo va a contar él. Giovanni, ven. Giovanni, estoy viendo aquí en Instacast, aquí de nuestro amigo. ¿De qué va tu podcast de Geobardila? De tecnología. No, va un poco de todo. Explícanos. No, va un poco... Bueno, ahora mismo está un poco la deriva porque empezó hace poco... Llevo creo que 7 u 8 capítulos y va un poco de lo que se me pasa por la cabeza. Pero generalmente como estoy pensando en tecnología y cosas, pues de momento va tecnología. Y a veces me despierto y digo, hoy voy a contar chistes, pero no. Termino hablando de aplicaciones, noticias sobre Mac, en fin. ¿Y esto, habilidad del podcaster? Ah, bueno, eso es... hablo un poco de cómo desarrollar esas habilidades de poder hablar en un podcast en plan Forever Alone y bueno, es muy difícil poder tener la locución para que sea un podcast fluido, o sea, más o menos hablo de eso. De Colombia. ¿De qué ciudad? De Bogotá. Yo estuve en Colombia, aparte de tener unas chicas muy guapas. No Shakira. Tú y tus chicas, Antonio. Se me bueno. Estamos aquí en la pizzería Tagliatella. La Tagliatella. Y estamos aquí con la señora de Luis Dueña, no, Due Gullu. Y quería preguntarte, ¿cómo aguanta a un geek tan severo como él? ¿Cómo lo aguanta? Pues hay momentos en los que ya no lo aguanto. Ya no lo aguanta. ¿Que viene todos los días a casa con su todos los días, todos ¿Sí? los días, sí, son las 7 de la mañana y en lugar de acostarse está toqueteando el móvil y todo. Sí, pero bueno, yo siempre veo que después llega a casa, se va, coge a las niñas, tenía una niña, ¿no? Niño y niña, se va al colegio, lo lleva y se va a correr después, digo yo, este tío. Sí, pero también entre el correr también... Se toca el móvil, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿pero te ayuda la labor de la casa? O bueno, es que si no ya no la aguantaba, ahí sí que... Sí, pero bueno, se ve apañado, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo lleváis juntos? Pues 7 años y pico ya. ¿Y los niños qué tiempo tienen? La niña 3 años y el niño 7 meses. O sea que llega a casa, se pone a hacer su cosa. Los podcasts, como cuando se hacen los podcasts, que ¿tú intervienes en alguno? No, los podcasts normalmente los hace cuando yo no estoy. ¿Has pensado alguna vez en la separación por el tema de los dispositivos tecnológicos? No, hombre. No, eso no, ¿no? No, pero digo en broma. Imagino que lo dejaría eso antes que a mí. A eso lo tendrías que preguntar. Bueno, no sé, a lo mejor hay cierta duda. Es que competir con el Samsung este. Samsung. Aquí estoy con un señor que en Twitter tiene es muy prolífico y bastante, bastante bueno. La verdad que me ha sorprendido verlo aquí porque tiene muchas ganas de verlo. ¿Y te llamas cómo? Yo soy Enrique, en Twitter 13 bicis. ¿Por qué te llamas 13 bicis? Es un monte que me pusieron de pequeñito. ¿Qué sentido? Por mi apellido. Yo tengo un apellido, mi segundo apellido es un poco raro y me pusieron ese mote mis compañeros porque no sabían pronunciarlo. ¿Pero más raro que el mío, que es Lechuga? Sí. ¿Cómo se llama? Trebinski. ¿Trebinski? Curioso, ¿eh? ¿Qué? ¿Polaco? Polaco. Bueno, aquí tenemos un polaco, Fernando. Nada, aquí hay de todo. Aquí tenemos de todo, de todos lados. De todo. ¿A quién escucha en los podcasts? Pues escucho bastantes podcasts. Porque escucho casi 50 podcasts largos, cortos de Spreaker y... ¿Cómo qué? Escucho mucho. Define. Pues Apple 5x1, que ha venido aquí, ha sido el que le ha convocado la cena. A Iván, a Chema... También escucho charlas, Infoxicados, Puro Mac, podcast un poquito más frikis de cómic y manga, como pueden ser Misión Tokio, Game Over, que es de videojuegos, podcast de noticias como Dame la Voz, podcast muy, muy tecnológicos como La Muñeca de Yendor, que tienes que estar muy metido en el mundo para que te guste y entenderlos. ¿Y de cachoneo? De cachondeo, empecé a escuchar hace poco Condenados Podcast, pero poco más. Bueno, ¿y Gravina? A Gravina escucho un par de episodios, pero todavía no me he enganchado. Tengo ahí unos cuantos pendientes de escuchar, pero reconozco que son buenos. ¿Te va a hacer algún día un podcast o algo? Tengo uno, aunque es muy modesto. ¿Cómo se llama? 13 manzanas. 13 manzanas. Hay que apuntarlo en Don Caso, en Instacaso, como sea. Hay que coger y bajárselo, porque 13 manzanas, ¿no? 13 manzanas. ¿Y de qué va? Pues yo soy switcher hace poco. Me compré mi primer Mac hace 4 o 5 meses, en julio. Y son un poco pensamientos y mis expectativas. ¿De aplicaciones? ¿Hablas de aplicaciones o de...? No, de aplicaciones no. Es más de mi experiencia, pero no me quiero centrar mucho en las aplicaciones. Hay gente que sabe mucho de aplicaciones, con mucha experiencia, y creo que no sería yo demasiado bueno explicando eso. ¿Cuántos podcasts llevas o cuántos explicas llevas? Pues 12 o 13. Entonces no eres novel entonces en esto, ¿no? Bueno, si con 12 o 13 de 15 minutos no te consideras Nobel, pues... No, ya no eres Nobel. Bueno, yo todavía me considero Nobel. Y para 15 minutos es mucho. ¿Y qué exactamente, cómo grabas? Pues grabo normalmente... Empecé grabando con los cascos del iPhone cuando volvía del gimnasio o del trabajo. Y ahora, bueno, ahora intento grabar desde casa porque me compré un micro y con el ordenador. En Garabán. En GarageBand. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora, cielo, mira atentamente. ¿Te acuerdas de Juanjo? Ah, el tío ese que estaba escribiendo ese proyecto. Sí, ese. Pues ahora está grabando un podcast donde habla de todos los lanzamientos de Apple. Un podcast. ¿Y eso qué es? Pues mira, eso es como un programa de radio, pero en plan amateur, que es así como más fresco y actual, y además lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Y encima me dirás que lo escuchas con el iPhone, ¿no? Por claro. Supuesto. Y lo grabas con cosas de Mac, así que calladito y escucha. El gusanillo. Queridos Reyes Magos, quizá os llame un poco la atención que a mi edad aún siga enviando cada año mis peticiones. Quizás sea la parte de mí que se niega a dejar de ser niño, pero también es el hecho de creer en vosotros y en vuestro poder para mejorar algunas cosas. Como sabéis, Estoy inmerso ahora en un nuevo proyecto que me ilusiona y que me tiene enganchado por la gente con la que he contactado a través de él. Además, sabéis que llevo más de 30 años pidiendo, año tras año, un sinfín de aparatos y cacharros que seguramente os preguntéis para qué sirven, pero que tanto me gustan. Ahora me he centrado un poco y estoy muy ligado a la marca Apple, esa de la manzanita en todos sus aparatos, y soy usuario de muchos de ellos. Por cierto, a ver si actualizáis vuestro catálogo y los incorporáis pronto, que me los estoy teniendo que comprar yo y son algo caros. Bueno, sigo. Este año han sacado unos cuantos modelos nuevos de sus conocidos dispositivos y a mí me gustaría tenerlos todos, pero con la que está cayendo me parece poco serio gastar el poco dinero que tengo en eso. No os asustéis, que no voy a pediros la lista de ellos, que sé que a vosotros también os han recortado el presupuesto y no hay para tanto. Además, siendo sincero, sé que hay muchos que necesitan más de vuestro apoyo y no quisiera privarlos de ello. El motivo de mi carta es otro y aprovechando ese hilo directo que siempre tengo con vosotros, quería pediros algo para el próximo año. Hace poco más de un año se fue a vivir cerca vuestro un señor que entiende mucho de estas cosas y que si le entráis bien, seguro que puede echaros un cable. Se llama Steve y en el tiempo que ha pasado aquí con nosotros se ha hecho notar mucho en este mundo. Yo particularmente le echo mucho de menos. El otro día, pensando en mis aparatos y viendo que se acercaban estas fechas, se me ocurrió que quizás pudierais tenerlo con vosotros para que os asesore y ayude en el reparto de los dispositivos de Apple. Además, desde las influencias que tenéis ahí, quizás pudierais enviar algún mensaje claro a los responsables de esta marca para que en el próximo año se realizaran algunas mejoras importantes que a mí particularmente me vendría muy bien. Pero eso no se lo digáis a nadie, que luego me riñen. Por ejemplo, me gustaría que las baterías de estos aparatos fueran mejores y alargaran su duración unas pocas horas más, y que las pantallas que se ven de lujo fueran algo más baratas. Y ahora que se lleva tanto lo del wifi y la interconexión, que todo se pudiera cargar y preparar sin necesidad de cables ni nada. Ah, y una última cosa, decirle que tengan un poco de calma, que no hay forma de estar al día si cada 6 meses no renuevan los modelos, porque es imposible estar a la última. Sé que os está sonando a chino todo lo que digo, por eso os proponía que llamaréis a Steve. Él conoce estos aparatos como nadie y está repleto de buenas ideas y de una imaginación desbordante. Eso sí, entrarles despacio, que tiene un carácter un poco especial y no conviene cabrearlo. Pero os aseguro que cuando lo conocéis, os fascinará tanto como me fascinó a mí. Que ya tenéis que renovaros, que van cambiando los tiempos y es necesario ponerse al día. Y yo entiendo que os cueste porque son muchos cambios. Ya me voy despidiendo. Si habláis con él, decirle de nuevo que lo echo de menos. Y a vosotros, solo pediros que sigáis leyendo mis cartas para que pueda seguir manteniendo esta ilusión año tras año. Cuidad de los míos, de mis amigos y de todo lo que hacemos el podcast. Pasadle un poco de vuestro espíritu a todos los que nos escuchan y nos apoyan, incluso a los que no nos oigan, que no hay que ser egoísta en estas fechas. Prometo seguir intentando ser bueno y, como todos los años, pediros a ver si por fin me llega el sin castillos de 1000 piezas que llevo pidiendo desde hace ya ni recuerdo el año, pero aún lo sigo esperando. Ya es una cuestión de orgullo. Feliz Navidad y un gran abrazo de vuestro siempre admirador, Joran. Bueno, ¿qué? ¿Te has dado ya cuenta que tu vida es muchísimo mejor con iPhone y con cositas de Apple? Mira, a mí no me la vas a dar, ¿eh? Te lo digo en serio. A mí me parece que esta compañía os ha absorbido todo en el cerebro. Estás ligado siempre a unos aparatos que cada año cambian y todo el mundo se los tiene que comprar. Encima... Pero vamos a... Espera. Es que encima se te rompe y vale una pasta. Y no se le pueden cambiar piezas casi, porque la batería ahora me dirá que la batería se le puede cambiar. Pues no, no se le puede cambiar. Y es que, no sé, antes las cosas encima eran como más pequeñitas. Ahora llevas un iPhone y vamos, que parece que llevas un tesoro encima. Es que de hecho lo llevas. Y llevas casi un sueldo de un mes encima. No. A mí esto no me soluciona la vida. Pero vamos a ver. Tú te estás escuchando a ti mismo. ¿Tú sabes lo que sería una vida sin iPhone? Muchísimo mejor. Todo sería de colores, vamos. Mirarías a la vida en vez de mirar a tu pantalla. Saldrías a la calle, hablarías con la gente de tu mesa, que ahora estamos todos ahí mirando la pantallita. No, sí, no sé. Antes la gente hablaba. Ahora la gente envía mensajes. No. Vale. Muy bien. Ya está. No me deja otro remedio. Vas a flipar. Te voy a llevar al futuro. Pero a un futuro horrible. No un futuro horrible porque está lleno de teros. No, un futuro horrible porque no hay iPhone. Así que prepárate. ¿Qué será? ¿Frío y oscuro? Será peor de lo que imaginas. Joder, Juanjo, macho. He perdido la agenda del móvil, tío. ¿Qué me dices? Lo que te digo. No sé qué ha pasado. Me he levantado y he ido a llamar y ponía sin contactos. Pero todo de la agenda. De verdad ya es que estoy harto porque entre lo de la agenda, entre que se me cuelga el teléfono cada 2x3. Vamos, es que estoy desesperado. Falla más que una escopeta de ferias, tío. No me extraña, yo me tiraría del balcón si perdiera todos los contactos que tengo, madre mía. Y no, pues yo no tenía ninguna copia ni nada. Nada, nada. Tendrán que inventar algo para poder guardar los contactos en algún lado y poder recuperarlos cuando te falle algo así, porque es que es una faena. Porque ahora yo qué hago, tío. Tengo teléfonos de trabajo, de amigos, familiares, teléfonos importantes y ahora fuera todo. Y ya digo, y no es la primera vez que me ha traicionado, porque he tenido momentos en los que a lo mejor voy a tener que echar mano del móvil en algún sitio y ¡pam! Se me queda pillado el teléfono, lo apago, no se enciende, en fin, una faena. Qué pena, vaya cacharros que tenemos más malos y nada, joder. Sí que sería bueno tener alguna otra cosa un poquito mejor, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, hasta que no inventen un teléfono que te respalde todo y que no se trabe ni nada, pues me da a mí que tendremos que aguantar con estas tartanas que tenemos ahora mismo. Eso tú y yo no lo vamos a conocer, y quizás nuestros hijos, nuestros nietos, alguno de ellos, quizás pueda conocerlo si quieres, si estamos lejos. Bueno, crucemos los dedos, aunque sea por ellos. ¿Tú sabes con lo que me sueño yo muchas veces? ¿Con qué? En el trabajo que tengo que estar con un montón de papeles y de historia y con el portátil, por un lado, que el portátil de portátil tiene lo que yo te diga con lo que pesa. Un cacharrito que pudiera llevar en la mano, que pudiera ahí tener lo que tengo en el teléfono, lo que tengo en el ordenador de casa, lo que tengo en el ordenador. Madre mía, si yo tuviera eso sería el tío más feliz del mundo. Hombre, es que estás pidiendo tú mucho, ¿eh, Juanjo? Ostras, tú quieres un ordenador en la mano ya, directamente, que pueda llamar y todo, ¿eh? Pero además pequeñito, que pudiera llevarlo en el bolso finito, que pueda servir para leer, para ver noticias, para hacer. Madre mía. Me sueño alguna vez con ello. Bueno, como dice el dicho, soñaré gratis. Está claro. Mientras tanto, madre, otra vez me está saliendo humo de la CPU. Venga, voy a llamar al servicio técnico. Luego hablamos, Fernando. Venga, Juanjo, un abrazo. ¿Has visto lo mal que lo está pasando el pobre chaval? Que lo ha perdido todo y no puede hacer nada de nuevo. Es horrible. Todo eso con Apple no pasa. ¿Cómo que no pasa? Mira, yo me he comprado un Android y ahora estoy feliz, ¿eh? Porque desde que tengo este telefonito, que es más pequeño, pesa súper poco, puedo tener los modelos que quiera, pues hago lo que me da la gana. ¿Qué haces lo que te da la gana? Pues claro. Con el Android. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí. Uy, sí, por favor. A ver. Abre el Grindr ese. ¿Quieres que te enseñe el Grindr? Sí. Ábrelo. Espera, un momento. ¿Dónde estaba? Un momento. Sí, uy, es que veo que se localizan rápido las cosas, están súper ordenadas. No, ya porque está. No hace una carpeta. Lo tengo aquí. Espera, dale, venga. Sí, uy, la pantalla responde súper rápido, ¿eh? Es buena. Un momento. Ahora se está abriendo. Joder. No tiene nada más sí, que hacer, ¿no? Que mirar cómo se responde mi teléfono. Espérate un momento. No, realmente no tengo nada mejor que hacer. Mira, las cosas buenas necesitan su tiempo, ¿vale? Sí, claro. Ajá, mira, y no. Sigue abriéndose, ¿no? Ya está, aquí lo tienes. A ver, ya, mira. Ya está colgado. No. Anda. Sí. Bueno, un momento. Esto se hace otra vez y ya está. Mira, ya lo tenemos aquí. Ahora, los chicos se actualizan. Venga. Uy, qué rápido que actualiza esto, ¿eh? Esto es por lo menos... Pero esto son las redes. Wi-Fi N no es, esto es Wi-Fi Z, por lo menos. De lo actualizada que es. Sí. Mira, aquí los tengo. ¿Cuál quieres? A ver. Pues uno que no ponga 1400 metros. Pon uno que esté un poquito más cercano, que el más cercano te parece a unos cuantos kilómetros. Mira, dale a actualizar eso, anda. Aquí tenemos... Mira, tenemos a este. A este de aquí, que tiene una buena foto. Vamos a ver. Ah, mira. Le voy a decir... Foto, voy a mandarle... A ver, ¿cómo? Dile hola o algo. A ver. Hola. Oye, eso escribe súper bien, ¿eh? Espérate. ¿Qué teclado más bueno? ¿Quién responde? Un momento, ¿cómo era? Voy a buscar el otro teclado que tiene. ¿Dónde estaba? Ah, que tiene otro teclado. Sí, tiene varios. ¿O qué te crees? No, no como en el tuyo, que solo te tienes que quedar lo que tiene. Yo puedo elegir. Sí, ¿qué pasa? ¿Que cada teclado es más bonito o qué? Bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Mira, ahora le voy a explicar. Uh-huh. Yo no te digo nada, pero eso sigue cambiando de teclado. Hola. ¿Dónde estás? Me aburro. Acércate. ¿Y ese tío que viene? Uy, pero... anda. Pero si este es el... Pero no, no es el de la foto que me sale aquí. ¿Pero eso qué es? No sé. No veas que no es el de la foto. Anda, eso es la cruda realidad de Android. Te venden una cosa y después te encuentras otra. Eso, cielo, un iPhone no pasa. Y en nuestro apartado musical, esta semana, de nuevo, el gobierno Android nos ha prohibido utilizar herramientas de edición de música y nos manda un corte musical institucional para alegrar nuestro programa. Aquí tenéis el villancico de esta semana. Bueno, ¿qué? ¿Estás contento con tu Android? Porque llevas un rato intentándolo y no has conseguido ni tuitear nada, ni poner una puñetera foto en Facebook, ni escribir un maldito correo electrónico. Y que yo recuerde... Uh-huh. Dime. No, te iba a decir que mira que eres mala, ¿eh? Que ¿cómo te cebas conmigo? Verdad. Porque no tengo tu teléfono. Claro, ahora resulta que yo pues soy la mala, la cutre, la tonta y la que no puede hacer nada. ¿Pero esto qué es? Déjame, ¿no? Qué malo soy. Corre, hazme una foto. Pues mira, voy a hacerte una foto. Espérate. Venga. No te muevas. Sí. No, no. Un momento. Venga. Uh-huh. Da igual, soy un fantasma. Tengo toda la eternidad. Ah, te iba a decir, ¿tienes tiempo? Sí, es lo que va a tardar tu Android en hacer una foto. La eternidad. Bueno. Sí. Ay, no sé, otra cosa. Una foto no. ¿Qué quieres que te haga? Que ha salido, ¿no? Un pequeño errorcito. Sí, vamos. Sí, ¿no? Deja mi móvil ya, no te metas tanto con él, que es pequeño y. Y no sirve para nada. Por lo menos hacer llamada hará, ¿no? Bueno, ya a veces. Pero ¿quién quiere hacer llamadas hoy en día? ¿Para qué sirven? Hombre, contando con que es un teléfono, sería un detalle que te dejase llamar. Ah, déjame. Venga, se está deseándolo. ¿Sabes que el iPhone es mucho mejor? Bueno, mira, es verdad. Ay. Al final voy a caer en la tiranía de la manzana. No es caer la tiranía de la manzana, cielo. Es un teléfono que funciona. A ver, déjamelo. Toma. Anda, es verdad. Sí. Mira, ¿puedo tuitear algo? Fíjate. Anda. Mira, ay, pues funciona. ¿Y el Grindr? También. Oye, ¿por qué tienes tantas estrellitas en el Grindr? Ah, eso ya te lo contaré. Anda. ¿Qué? ¿Y cuántas aplicaciones? Joder, qué chulas, ¿no? Sí. ¿Por qué en Android no son tan guapas? Ay, hijo mío, esas son cosas que nunca se sabrán. Está bien, me has convencido. Voy a muy bien. Uno. Haces bien. Es lo mejor de lo mejor que puedes hacer. Puedes decir, vamos, puedes decir pene, ¿no? No hay problema, ¿no? Tener. ¿Le puedes poner un pito como lo de la MTV? Claro. Samur, la madre que parió. Detrás que pones pinturas o así, me encanta. Bueno, Vamos a intentar retomar esto, chicos. Venga. Ya tiene, tiene. Vamos, ya tienes tomas falsas. Vamos para el podcast. Te puedes ponerla ahí al final. Y con tu. Y con tu. Y con tu. Vaya, hombre, vaya puta boca. Pues venga, una despedida para Juanjo desde el baño del. Del SICAP. Joder, ahora no puedo, Juanjo, que hay mucho ruido. Yo digo la pregunta, ¿vale? Y uno dice respuesta, otra respuesta, lanzo pregunta, así, ¿vale? Venga. Venga. Enrollarnos, vamos. Venga. Exacto. Venga, bueno, a la quinta toma esto sale. Venga, va. La maraca, ah, no puede caminar. Porque le falta, porque lo tiene. Una oferta que últimamente no llame la atención. Lo del USB es importante. Sí, sí, sí. Esto con un buen briefing, Juanjo, esto con un buen briefing, esto se vende. Yo esto no lo veo. Con tu poquito de foto guapa en la portada. Todo depende de que tenga. Yo lo veo, yo lo veo. Cuando hagáis a final de año hagáis el top 5 con los mejores gaches, tenemos que estar en el top 5, mínimo. Seguro. Segundo, tercero. ¿Eh? Sé que tenemos aquí lo que es la vagina que canta, USB o Wi-Fi o 3G, como usted la quiera. Perfecta para regalar, ¿eh? A los niños, a quien quiera. Oh. Sí, dime, cariño, ¿qué pasa? Juanma, no sabes lo que me ha pasado. He tenido una pesadilla. Madre mía, ha sido terrible. ¿Una pesadilla? ¿Qué te ha pasado, cielo? Cuéntame, cuéntame. Desahoga tu pena. Mira, estaba primero sin el iPhone, después que me había comprado un Android, tío. Yo con un Android, ¿te lo puedes creer? Ay, Dios. Y no podía tuitear, no podía. Bueno, el WhatsApp era terrible. El Grindr, el. Estaba sin Grindr casi. Uf. Y cuando lo tenía no funcionaba. Y además, ya está. Todos los tíos eran, vamos, de miedo. No pasa nada, tío. Ya ha pasado. Ya ha pasado todo. No te preocupes. Existe iPhone, existe Apple y todo va a ir bien. No te preocupes. Bueno. Tú por eso. No sufra. Sufro un poco. Tengo mi iPhone 4 y me lo voy a cambiar por el 5. Bueno, pero eso es normal. Eso es lo que todo el mundo debería hacer. Así que no te preocupes. Actualizarse, por eso. ¿Verdad? ¿Es verdad? Sí, ya está, no pasa nada. Muy bien. Venga, descansa. Luego nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Por seguir con mi iPhone y voy a felicitar a todo el mundo estas fiestas. Te love you. Venga, y ya, tía. ¿Qué pasa, tía? Ya súper fuerte, tía. Me voy a comprar las bragas ahí al centro, tía. Las bragas rojas para fin de año, tía. Tía. Y me he dicho, vamos a felicitar a la gente, ¿no, tía? Qué fuerte, tía, que es Navidad, tía. Ya que es Navidad, tía. Marrin Christmas, tía. Vamos a felicitar a la Navidad, Marrin Christmas, tía. Crisma a todos los oyentes, tía. Amarrin crisma a todos los oyentes, tía. De tecnología y de no tecnología, tía. tía, a todos, tía, por igual. A todas, tía, porque yo te había exprimido la naranja, tía, con las manos, tía. A todo el mundo, tía. Muy buenas a todos, ¿qué tal, amigos de Apple 5.1? Soy Iván Alexis, también conocido por estos lares como Trekkie23, y tan solo quería desearos a todos unas muy felices fiestas y un genial año 2013, que espero que nos dé unas cuantas alegrías más que este nefasto 2012 a todos los efectos. Un saludito y hasta luego. En nombre de Radio Podcastiano deseamos muy buen 2013 y una feliz Navidad y que tengáis muchos podcasts en este año que entra. Hola, soy José Antonio Blanco, del podcast Video Developers, y me gustaría desear a toda la audiencia de Apple 5x1 pues unas felices fiestas y un buen año 2013. Hoy, un correo de Seba. A ver. Hola, Rinetis. ¿Este qué le pasa? Este no está bien. Responder. Hola, cielo. Me alegra mucho que te haya invadido el espíritu navideño o quien sea. Me alegra también que sigas con el iPhone. Sí, yo también le voy a pedir a la gente que felicite la Navidad. Un besito, te quiero, Juanma. Enviar. Distribuigo. Hola a todos, soy Nacho, del podcast de Nacho Cerrado. Y nada, quiero desearos unas felices fiestas, que paséis una buena Navidad con vuestros familiares, que es lo que de verdad importa. Y un próspero año nuevo. Hasta pronto. Bueno, muchas felicidades a todos y espero que tanto Papá Noel como los Reyes os traigan muchos cacharritos a todos y que tengan la manzanita. Que paséis unas buenas fiestas y no hagáis caso a Mamá Nacu. Hay más cosas además de la manzana. Bueno, turrón. Bueno, oye, pues felices fiestas para todos. Este tiempo es para disfrutar en compañía de la familia, de los amigos y demás. O sea que, ya sabéis, switch off redes sociales, switch off teléfonos móviles y dedicaros a lo que importa, que no lo vais a recuperar. Espero que todos paséis una muy feliz Navidad y que tengáis todos un próspero año nuevo. Un saludo para todos de Pepa Cocos. Hola amigos de Spreaker, fan de los podcasts y oyentes de Apple 5x1. Soy Abril86 del podcast comercial King en Movilidad. Y nada, simplemente mando este mensaje para desearos a todos que paséis una buena fiesta, que disfrutéis de la compañía de la familia, que descanséis un poquito de tanta tecnología y nada, que seguro que el año próximo viene cargado con muchas novedades y muchas cosas interesantes y nada. Simplemente eso, dar un saludo a todos y que sigáis escuchando Apple 5x1. Hasta luego. Hola, muy buenas, soy Luis Duenas en Twitter, del podcast Apple Droid 3.0. Yo os deseo felices fiestas y un próspero año nuevo. Y que sigáis así. Hasta luego, chicos. Ponemos fin a esta particular versión del cuento de Navidad, con la esperanza de haberos hecho pasar un rato agradable y haber conseguido arrancaros alguna sonrisa tan necesaria en estos días. Quisiera, en nombre de todos los que hacemos posible este programa, agradeceros vuestra fidelidad con nosotros y vuestras muestras de apoyo. Siendo honesto, tengo que reconoceros que cualquier mensaje que enviáis es una inyección de fuerza para seguir haciendo este programa. A estos agradecimientos, hoy muy especialmente, tenemos que dar las gracias de todo corazón a Sebas y a Juanma, nuestros achucados, que no han dudado un momento en colaborar con esta historia y hacer suyo también, por un día, este programa. Desde Achocados queremos agradecer a Apple 5x1 que nos hayan invitado a su podcast. Y desearos la más feliz de las Navidades. Tengáis el teléfono que tengáis. Seáis heteros o seáis gays. Hola, soy Rosa Chacón, más conocida como Rosa la Mala, y formo parte del podcast A 5x1 en la sección La Manzana de Eva. Y bueno, con estas palabritas lo único que quiero es desearos a todos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Más que una Navidad y un próspero año nuevo, lo que os deseo realmente es una feliz vida. Que todos vuestros días, absolutamente todos, sean como se supone que tiene que ser un día de Navidad. Lleno de ilusiones, lleno de deseos y lleno de perspectivas. Un saludo a todos. Hola, hola, soy Bea, una de las componentes de la sección La Manzana de Eva, y quería compartir con todos vosotros mis mejores deseos navideños para este año. Que disfrutéis de los amigos y de la familia, sobre todo de aquellos familiares lejanos a los que solo veis en Navidad, y que, bueno, que el año 2013 sea un año cargado de trabajo, sueños e ilusión, y sobre todo lleno de salud y fuerza para poder cumplir todas esas metas. A todos mis compañeros del programa A5x1 y a todos vosotros, os deseo ¡Feliz Navidad! Soy Fernando del Moral y quiero desearos una feliz Navidad y un próspero año 2013. El mundo no se ha terminado, así que va a haber que aprovecharlo. Y aquí en A5x1 intentaremos daros la mejor información también en 2013. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Hola amigos de Spreaker, fan de los podcasts, geeks y amigos de la comunidad Mix. Soy Abelillo... No, creo que no. Soy Antonio Lechuga y os deseo un feliz año y una feliz Navidad. Y que el año que viene tengamos trabajo todos y salud. Un beso a todos y también a Abelillo. Hola a todos, soy Carolina Denia de Eclipse y os voy a felicitar la Navidad, que bueno, no es mi época favorita del año porque hace muchísimo, muchísimo frío, a mí el frío no me gusta, pero sí que es verdad que son épocas muy buenas pues para felicitar a la gente, desearles lo mejor, que luego les haces la puñeta el resto del año, sí, pero que por lo menos Navidad que sea como una cosa más distendida, ver a la familia a la que no vuelves a ver el resto del año, pues lo típico. Pero ya en serio, que paséis todos unas muy felices Navidades, que seáis muy felices y que todos los deseos que tenéis para el año que viene los llevéis a cabo. No seáis perezosos. Muchos besos. Y yo soy Juanjo Joran, lo que prefiráis. Y simplemente quiero desearos un próspero año, que paséis unas fiestas estupendas en compañía de todos los vuestros seres queridos. Y que nada, que aquí seguiremos a vuestro lado, siempre que queráis, mientras que queréis que estemos ahí. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y hasta la semana que viene. Mientras tanto, en otro lugar del mundo... ¿Sí? ¿Paco? Hola. Paco. Hola. Ey, no me has pillado en siesta. Tío, ¿qué tal? Ya sabes que nos han emplazado para hacer la felicitación de Navidad. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? Ya tenemos cierta categoría, cierto caché. ¿Qué me dice? ¿En serio? Es lo que tiene, tío. Es hombre, hombre, de aquí a los Grammys. Qué bárbaro, tío. ¿Tu compañero Joram? ¿Tu compañero de tierras extremeñas? Eso te iba a decir, porque tu compañero de podcaster también. A ver si... Solo hace compañero para lo que interesa. Efectivamente, efectivamente. Lo digo por cercanía. Mi medio paisano, sí. Eso es, pues nos ha dicho que le hagamos una felicitación de Navidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues... estupendo. Ahora, lo malo es cómo hacérselo llegar. ¿Y cómo se lo hacemos llegar? Bueno, hay muchas formas. Verás, si todas son fáciles. Yo había pensado por email, ¿qué te parece? No. O sea, no. ¿Por email no? O sea, que eso lo mandamos en plan comunicado, eso es muy frío. Muy frío, ¿no? Vale, sí, lo he pensado. Vale. No. ¿Y por Boxer? Boxer... no. Ah, eso no tiene calidad de sonido. ¿Dónde vas tú por Boxer? Eso es muy cutre, tío. Otra cosa. Lo que más usamos, macho. También Twitter, que usamos mucho. ¿Por Twitter qué te parece? Twitter, 140 caracteres va a felicitar, pero mira que eres cutre. No, mira, no. No, no. Ese 140 caracteres, no. ¿Y WhatsApp? WhatsApp. Pero tú no te has enterado lo que ha pasado por tu barrio, por tu tierra. En el momento que le pase una foto íntima, se nos filtra y... No, eso no tiene privacidad ninguna. Nada. Una foto nuestra en bolas, claro, por favor. No. Claro, hombre, no hace falta ni a la universidad. Pasamos, nada. Pues no sé, a ver, ¿qué te sugiere? ¿Qué se te ocurre? Sigue diciendo. A ver si hay muchas posibilidades. Venga, otra. Bieber, a ver Bieber, ¿qué tal? Bieber, vamos a acabar con todas las redes sociales. Me quité el bono de voz IP. No puedo, lo siento. Descártalo. Ay, estos tacañitos. ¿Vídeo? ¿Un vídeo? ¿Le hacemos un vídeo? ¿Grabamos un vídeo y se lo mandamos? No, tú, de verdad, creo que últimamente no te has mirado al espejo. Yo sí me miro y sé mis limitaciones. Te digo yo que no. Que no, tampoco. ¿No? Que no, tú no en un vídeo, no. Bueno, no, pues no. Ahora el sustituto del WhatsApp, Line. Line, lo mandamos por Line. No, porque no está extendido. Line lo está empezando a usar la gente y no está extendido. Con eso no va todos a ningún sitio. Todos son pegas. No, antes tenía Fringe. Uy, Fringe antes era muy bueno, pero ya se ha cambiado. Ahora ya no lo conoce ni la madre que lo parió. Lo han actualizado y ha ido a peor. Nada, me interesa. Venga, te sigo metrayendo. A ver, por Dropbox. Dropbox. ¿Qué te hace a ti pensar que él tiene una carpeta Dropbox? Es más, ¿qué te hace pensar que va a compartir una carpeta Dropbox con nosotros? Con nuestra reputación. Era por si colaba, tío. No, podría ser ahí el inicio de una compartimentación. No. Un correo postal normal. El típico correo de los pajes. Las fechas en las que estamos mal. Es que no llega correo. No. Pero también estamos con lo mismo que con email. ¿Qué nos vale el comunicado? De parte de Majarley y de Paquine. Hombre, en la plaza central del pueblo. Quita. ¿Y por móvil normal, una llamada? Él tiene iPhone. Seguro que hay limitaciones. Segurísimo. Sí, graba conversaciones. No puede grabarlo, no puede y no lo podía emitir. Lo sabía. Lo que tiene, la única pega. Bueno, pues en persona me niego, ¿eh? En persona me niego que si tenéis cerezos, si me aseguras que tenéis cerezos en flor, voy y lo hacemos en persona. ¿En diciembre? Sí, hombre, aquí te ponemos una comitiva de cerezos en flor solo para ti, en diciembre. Cerezos en flor en marzo. Exclusivamente. Así es que nada. Pues mira. A ver, ¿alguna empresa de mensajería tipo UPS, Nacex, Segur? Sí, ¿qué te parece? Sí, seguro. ¿Te acuerdas la última vez lo que me contaste con lo de la jaboneta? No me hagas que te lo recuerde. A ver, ¿qué te parece esto? A ver. Una paloma mensajera. ¿Qué me dices? ¿Pero tienes paloma ahí? Sí, casualmente tengo una paloma mensajera ahí. Aquí. Sí. Qué bueno. ¿Paloma mensajera? Una paloma mensajera. Oye, pues sí, ¿eh? Eso es novedoso. Esta está entrenada, ¿eh? Está entrenada para llegar eficientemente a su destino. ¿Sí? Oye, ¿cómo se llama? Antes de nada, ¿cómo se llama la paloma? Sabueso, se llama Sabueso. Esta paloma se llama Sabueso. Olfatea cualquier tipo de prenda, un calcetín de Joran, sí, por ejemplo, y va derecha, rápido y veloz a su destino. Qué bueno. ¿Qué más cosas? A ver. ¿Y cuánto? Bueno, ¿qué más ventaja? Véndeme la moto, a ver. De estar tanto tiempo con John, han equiparado su capacidad de resistencia. Tiene más aguante que una batería de litio. Venga, pues aguanta, ¿no? Entonces. Al menos más que el iPhone 5 de Nacho cerrado, porque no le aguanta un carajo. Con 2 horas ya muere. A ver si lo lleva a la Play Store. Venga, vale. Me vas convenciendo. Hombre, le dimos un gusano radiactivo. Tenemos aquí una central nuclear, y le dimos un gusano radiactivo. Y a partir de entonces, Nacho, no duerme. Más razones. Hombre, ¿y si la paloma mensajera fuera libre? Ah, pues sí. No estuviera atada a ninguna compañía, ¿qué te parece? Le podríamos decir la ruta a tomar, le metemos en el AVE, que coja un bus, luego Renfe hasta Cáceres, ruta a Plata. Ahí ya podemos elegir nosotros la ruta que queramos. ¿Pero contrato o prepago? Contrato, va más rápido. Paloma de contrato, ¿no? Va más rápido, sí. Venga. Lo único que no sé, ¿qué tipo de versión de software tendrá esta paloma? Yo te digo que tiene Palomo Bing. Hombre, yo estaría más seguro si fuera con Mountain Palom. Mountain Palom, sí, pues hasta actualizada. Sí, a la vez que actualizamos le hacemos el jailbreak de vicio, ¿eh? Sí, también. De vicio. Habrá que hablar con Anita Poppy, porque si le hacemos el jailbreak puede llevar no solo notas tipo POSIT y como las palomas mensajeras normales, no. Extenderíamos la felicitación colgándole un cuaderno de Moleskine de estos de agenda. Moleskine. Sí. Ah, anda, sí. O una enciclopedia, tipo Larousse. Joder, esa paloma es súper versátil, tío, en la caña, lo que tiene para ir para el norte, tío. Toma pedazo de felicitación para Joran. Qué bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? A ver, convénceme. Tiene sus pegas, ¿eh? No, a ver, pues sabes que las anteriores opciones que me has dicho no me valía ninguna. Como no me guste, no se manda a paloma ninguna, ¿eh? La única pega es que pueda llevar un troyano. ¿Un troyano? Ah, claro. El efecto del troyano te imaginas, ¿no? Que en vez de soltar el mensaje, cuando sobrevuele la cabeza de Joran, le soltaría otra cosa. A lo que estaba acostumbrado a soltar las palomas. Efectivamente. Lo suyo es pegarle con los tites un USB a la patita, ¿eh? Tengo aquí una botella de whisky a mi empezar, que también le podíamos pasar el antivirus a la paloma. Exactamente. La desinfectamos del tirón. Se desinfecta, exactamente. Entonces, ¿qué te parece? Venga, pues me has convencido, sí. Venga, la paloma mensajera va a ser el método de envío. En tiempos de 2.0, de la tecnología, de la web 2.0, 3.0 ya, con paloma mensajera. O sea, vamos a dar campanazo, Juanjo. ¿Te das cuenta, tío? Sí. Mi única duda es una duda existencial. Cuéntame. ¿Paloma en blanco o paloma negro? Pero ten en cuenta que con la paloma negro se llena de picotazo. Y ahora en Navidad la paloma blanca viste mucho, oye, por aquello del Espíritu Santo y compañía. Vale, venga, en blanca. Blanca con tonos grisáceos. Le pones una funda a la paloma y ya está. Ahora dime, ¿qué les enviamos como felicitación a estos? ¿Qué le podemos decir? Pues nada, esto... vamos a utilizar nuestro podcast de modo viral para extendernos y, si es posible, pues para ponernos en primeras posiciones, ¿sabes? O sea, que con un feliz Navidad también, de todas maneras, van sobrados. No te pienses tú que... Eso es como lo que hicimos, ¿no? Como sacar nuestro podcast común, el de Tonto el que lo lea podcast, el viernes un día antes que el suyo, ¿verdad? Eso fue un puntazo. Es verdad, ¿eh? Todo para machacar, ¿eh? Todo para salir adelante y para quitar el personal, de verdad. Aunque te digo una cosa, te das cuenta que con todos los que son, a 5x1, o sea, antes empezó siendo una empresa, ¿cómo se dice? Un autónomo, y ahora es una pyme, con todos los que son ahí, ¿te has dado cuenta? Es una pyme de la ONU, además. De la ONU, que cualquier día vemos a Obama. Cualquier día fichan a Obama, tío. Exactamente. Lo tenemos en inglés, en francés, en todos los idiomas. ¿Nosotros también podemos aspirar a hacer este podcast en otro idioma? ¿Por qué no? Sí, en élfico. ¿En élfico? No, en suajili. En suajili, po, sí. Ahí está bien. Lo que tenemos que hacer no es mejorar el nuestro, sino destruir el resto, tío. Tú sabes convertir una felicitación de papel, lo que le vamos a mandar, en un troyano que haga que al leerla no se les entienda nada del resto del podcast, que quede todo pues como el nuestro, más o menos. Sí, ¿no? Sí, solo que no se necesite logopeda, ¿no? Efectivamente. Y además de esto, se me está ocurriendo una cosa. Tengo una sorpresa preparada, pero si es que te la tenía... No la sabías ni tú. ¿Qué sorpresa? Tengo un audio que podemos meter perfectamente en la felicitación y quedamos como reyes. ¿De regalo? ¿Qué te parece? Perfecto. Adelante. Pues es un audio. Y además, inédito. Y además, para todos los geeks, para todos los que formamos parte del territorio geek. Increíble. No sé si sabes por dónde van los tiros. Sí, porque sé algo del tema, pero díselo a los oyentes. Vale. Bueno, chicos, os dejo con este saludo navideño. A ver si lo conocéis. Hola amigos de Territorio Geek, soy Soraya, un besito muy fuerte. Esto es caché, sí señor, vaya regalazo. La amiga Soraya, metida en el podcast de 5x1. Bueno, esa pequeña licencia que nos tomamos nosotros. Hombre, como tengo los royalties de todo, cada vez yo le digo, Soraya, levanta el teléfono que vamos a charlar sobre tecnología. Y bueno, pues ella muy amablemente accede a eso. Así que nada, un guiño para todos los geeks del Territorio Geek. Nos sentimos todos agraciados con este regalito. Gracias. Por supuesto. Bueno, entonces le grabamos algo fresco. Eso es. Ya que nosotros lo valemos. La gente busca eso, tío. Frescura, originalidad, energía. Ah, no. Ese era José Luis Moreno. Sí, ese es José Luis Moreno. Que te emocionas, ¿eh? Tranquilo, te vienes arriba. Tiene que ser un mensaje navideño, que llena todo de alegría, de ilusión, que se note que estamos en plena fiesta navideña. Aunque falte la burra y el buey, que estos ya son elementos... Que no han quitado a María y José por no dejar al niño huérfano. Al año que viene, acuérdate que el portal te va a decir el Benedicto XVI que estaba montado desde un Toys R Us. Al menos siguen los Reyes Magos, ¿eh? Entonces eso, con esa felicitación navideña que vamos a mandar a Apple 5x1, que se enteren que pueden pedirle todo y les van a traer los smartphones, mifis y videoconsolas que pida toda la peña. Estupendo. ¿Ya has preparado la palomita? Paloma preparada. Venga, asómate a la ventana, le das un besito antes de que se vaya. Venga, bonita. Hala. Y lánzala. Vuela. Adiós. Adiós. Vuela, vuela, palomita. Vuela. Hola amigos de Territorio Geek, soy Soraya, un besito muy fuerte.